A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros en nuestros mensajes ahora en la segunda hora siempre estamos hablando, o estamos por lo menos en este tiempo, hablando sobre el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el lugar a donde vamos a llegar y comparecer para que se vea el trabajo y servicio que hemos hecho, no para el gobierno, no para el patrón, no para nuestro bienestar social y quizás ciudadano aquí, sino el trabajo que hemos hecho para Él, para el Señor. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que realmente cuidar mucho, incluso más todavía que el trabajo terrenal que podamos tener. Es el que más debemos cuidar, saber que aunque yo esté trabajando de albañil, carpintero, electricista, mantenimiento, el trabajo que ustedes tengan, cualquiera sea el oficio que Dios le haya permitido ser talentosos y trabajar, siempre debo saber que debo con eso también estar sirviendo al Señor, no acá en la iglesia, sino en el sentido de que estoy trabajando para Él y para que de alguna manera mi trabajo reditúe para la obra del Señor. En alguna forma, pero que ese trabajo reditúe para el Señor. Así que realmente un bendecido día para los que siempre son trabajadores y que Dios nos pueda siempre ayudar a tener el sustento para poder poner algo en la mesa y tener el abrigo y un techo donde refugiarnos, aunque a veces el techo no sea tan lindo, pero no importa. O sea, nosotros igual, con que nos metamos ahí abajo y la lluvia no nos caiga en la cabeza, ya estamos bien. Así que decía Pablo, teniendo sustento y abrigo, con eso nos conformemos, con eso estemos felices. He aprendido, dice Pablo, a vivir en escasez y en abundancia. Así que si usted hoy tiene abundancia, bueno, gloria a Dios. Y si estás así medio que ya no hay más, ni siquiera una pastilla no entra, dé gracias a Dios también. Siempre usted tiene que dar gracias a Dios. El hermano decía, voy a corregirle un poquitito, que no se me enoje el hermano cuando decía, cuando a veces pasamos los tiempos malos. El verdadero creyente nunca pasa tiempos malos. Sí pasa tiempos de pruebas necesarios, tribulaciones necesarias, para que él se vaya acomodando y amoldando a la voluntad de Dios. Pero todo siempre es bueno. Tiago dijo que tenemos que estar en sumo gozo, no en gozo, sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y Pablo, en su versión, dice en Filipenses 4, regocijaos en el Señor hasta que me viene el tiempo de la prueba. Siempre, dice, siempre. Cuando venga lo que llamamos nosotros malo y cuando viene lo bueno, pero siempre tenemos que estar contentos. Saber que aunque no estoy socialmente o a veces anímicamente de lo mejor, pero yo debo saber que el Señor está conmigo. Por eso todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces eso que pensamos que es un poco complicado para sobrellevarlo es lo que me está ayudando a tener más dependencia, más confianza, más entendimiento de mi Señor y de lo que es su voluntad para conmigo, o de lo que quizás se le está buscando y me está llamando más a la oración, más a la lectura bíblica, más a internarme, a estudiar su palabra y conocer qué está buscando de mí el Señor. Vamos a continuar nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo. Les preguntaba en la primera reunión, yo no sé cuántos de ustedes habrán estudiado este tema o sabían de este tema del tribunal de Cristo, pero esto que estamos hablando es un tema importante para que sepamos entre los cristianos quién es quién. ¿Quién va a ser quién delante del Señor? Hemos hablado que el tribunal de Cristo es un tiempo, es un momento en el que vamos todos, según vimos en Romanos capítulo 14, versículo 10 y 2 Corintios 5, 10, es un tiempo, un momento en la historia eterna de Dios, donde todos los que han recibido a Cristo como Salvador personal han participado, por supuesto, en el nuevo nacimiento y regeneración de sus vidas, tendrán que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Hemos también mirado de dónde viene la palabra tribunal, que Pablo usa ese término para referirse a ese lugar. Y no es un tribunal de un juicio oral o un lugar a donde vamos a ir siendo juiciados para veredicto de si vamos o no a ser salvos, sino que va a ser principalmente en relación a qué fuimos, qué hicimos. Se va a manifestar quiénes hemos sido en nuestro cuerpo de carne, en este cuerpo que vivimos hoy, en este, como anteriormente en 2 Corintios dice, antes del 10, en este tabernáculo terrestre, ¿qué hemos sido? Lo que hicimos, sea bueno o sea malo, ¿qué hemos hecho? Se va a manifestar en este tribunal. Nadie se va a salvar los cristianos de esta cita que yo llamo ineludible con el Señor. No importa que usted crea o no esta doctrina, no interesa que usted quiera aceptar esta doctrina, usted tendrá que presentarse ante, como dice el himno que a veces cantamos aquí, Roca de la Eternidad, sé mi escondedero fiel cuando tenga que comparecer ante tu augusto tribunal. Sé mi escondedero fiel. Y quiero decirles algo, si ustedes van a estar escondidos con Cristo en Dios, como dice Colosenses capítulo 3 al principio, ustedes llegarán bien al tribunal. Estar escondidos con Cristo en Dios es justamente el estar absorbidos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, estar absorbidos en su gracia, en el trabajo que debemos hacer para Él, en el servicio al que Él nos ha llamado a servir, es estar justamente escondido con Cristo en Dios. Saber que estoy viviendo para Él, estoy dándole todo con mis pequeños errores y cosas que pueda también a veces tener porque somos débiles, pero yo estoy siempre acercándome al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. La palabra tribunal, habíamos visto, viene del término bimá. Es un término que se traduce del griego justamente y significa tribunal, que era un lugar que en el Imperio Romano era como unas pequeñas gradas que había. Había un lugar donde había una persona que juzgaba todo lo que se había participado en los juegos o atléticos o en las arenas romanas, quién ganaba, quién tenía los diferentes premios, y en ese tribunal llegaban los ganadores o los que realmente participaban, y así de esa manera se los galardonaba o premiaba, recompensaba por todo el esfuerzo que hayan hecho, sean en competencias deportivas o también en lo que era un trabajo o una misión militar especial a la cual se les haya enviado, por ejemplo, a los soldados. También recibían lo que se llaman los honores como militares. Eso hasta el día de hoy vemos que algunos militares, dependiendo el tipo de trabajo que hayan hecho en alguna misión especial, muchas veces reciben honores especiales de parte de la jefatura, de llamarlos generales o coroneles o quienes sean los jefes grandes de la parte militar reciben. Pablo comparó en 1 Corintios 9 con estas dos cosas justamente al cristiano, con una persona que corre una carrera y que tiene que llegar hasta el premio para tratar de obtenerlo. Pero dice que todos de alguna u otra manera corren, dice Pablo. También dice los que luchan, que no están golpeando al aire, o sea, a algo incierto, sino que el que lucha de todo se abstiene para poder llegar a estar bien aprobado por Dios como un buen soldado. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo también? Que él tenía que ser un soldado de Jesucristo. Tenía que prepararse y estar siempre firme como un soldado de Jesucristo y seguir la batalla, porque eso es lo que hacemos en nuestra vida. Eso es lo que nosotros sí o sí hacemos. Es constantemente correr, o sea, ir adelantando en nuestra vida cristiana, y también debemos saber que nosotros estamos batallando. ¿Se acuerdan la semana pasada usábamos el ejemplo de la carrera de obstáculos? Vieron que en los Juegos Olímpicos están en el atletismo, están las carreras de obstáculos. Entonces le ponen unas vallitas a cierta altura, que saben, normalmente la altura es de la parte, digamos, de la cintura, una altura promedio, por supuesto, y ahí van corriendo y saltando, y tienen sus técnicas para hacer todo eso, y están las carreras de 100 metros, 400 metros, y la nuestra, ¿de cuánto es? Incalculables kilómetros. Porque hasta el día de la muerte tenemos que seguir saltando vallas. Y a veces estamos atléticamente bien fuertes y vamos saltando y pasando y pasando. Pero por ahí nos caemos, ¿no? Por ahí pegamos una patada nomás, le pegamos un tapié a la vallita cuando saltamos y cayó la valla, ¿no? Y eso ya a veces como que nos descalifica un poco. Y a veces hasta podemos tropezar con esas vallas en el camino. Y así de esa manera nosotros por ahí nos tenemos que volver a qué, decía el Salmo 92. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Hermanos, el justo no está para caer y quedarse destrozado en el suelo. No puedo más. Ustedes saben que el no puedo más con el Señor no existe. Usted siempre va a poder. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para que usted pueda. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando usted esté caído, aunque tenga que hacer una flexión de brazo para por lo menos levantar la cabeza y mirar que todos siguen corriendo y usted está tirado ahí, usted mueva sus rodillas también otra vez, póngase de 4 patas, como dicen, y trate de que sus rodillas lo vuelvan a levantar, y aunque vaya más despacio, pero vaya. Usted no puede parar en la carrera. Así habíamos visto un poco las cosas y hemos mirado cuándo va a ser ese momento del tribunal de Cristo, cuándo va a pasar ese momento. Y habíamos visto que está... Una de las cosas que nos marca bien esto es las bodas del Cordero y la primera visión que tiene Juan en el cielo. Cuando nos vamos a presentar por primera vez, después de que hayamos sido, como dice Pablo, absorbidos de este tabernáculo terrestre, puestos en nuestra habitación, no hecha de mano, sino en los cielos, como dice Pablo, ahí nos podremos presentar con un cuerpo nuevo frente al Señor. Y de ahí vamos a estar, como decíamos en Apocalipsis 19, preparados para las bodas del Cordero. Una vez que pasa el tribunal de Cristo, se va a producir la segunda venida de Cristo e inmediatamente se hace lo que va a ser la inauguración de la fiesta, por así decirlo, de las bodas del Cordero. Cristo ya hizo la primera etapa de las bodas, que es el desposorio. Ese desposorio ha sido hecho ya en lo que fue la cruz del Calvario, el pago del precio por su esposa, la santificación de su esposa por su obra, su sangre y todo lo que él ha hecho por ella para presentársela sin mancha y arruga. Lo que no ha pasado todavía, que está a un futuro, digamos, de un buen tiempo todavía, es las bodas, la fiesta de bodas del Cordero. Ya somos de Cristo, ya somos la esposa de Cristo, o sea, la iglesia. Ya es el cuerpo de Cristo, pero aún todavía la esposa está esperando que el Padre envíe al Hijo para que venga a buscar a su esposa. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 14? Que dice, no les iba a dejar huérfanos, no iba a dejar nada, y dice, voy a la casa de mi Padre a preparar. Todavía no está todo preparado. Cuando esté todo preparada, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando el Padre diga que tiene que volver, dice, que volveré y vendré y os tomaré a mí mismo. Aún las bodas no se completaron con la fiesta, con lo que va a ser el momento donde entran todos los invitados y vamos a estar recibiendo realmente los agasajos de nuestro Señor como su esposa y realmente la gran bendición de los invitados a la boda que principalmente se componen por la nación de Israel. Pero eso es lo que más o menos veíamos en qué tiempo. Pero vamos a ver otros detalles más. Si ustedes tienen los bosquejos, giren hacia la segunda página o hoja, no sé cómo tienen ustedes en sus bancos. Y van a ver que hay punto 1, punto 2. El momento del tribunal de Cristo, cuando miramos Lucas 14:14, vemos que Jesús relaciona las recompensas con la resurrección. ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿cuál va a ser la misión de ese momento? ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo en ese interín de más o menos, calculamos estimativamente, que van a ser unos 7 años que van a estar? Mientras acá se va a hacer la gran tribulación en el mundo, el tiempo de juicio de Dios hacia los impíos y otra vez a reconvenir y a tener un tiempo con su nación, con su pueblo Israel, la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo y van a ver algunas cosas que a nosotros nos van a pasar. En ese momento del tribunal de Cristo, cuando miramos, vemos que Jesús relaciona las recompensas con la resurrección de entre los muertos, como vimos en lo relacionado al arrebatamiento. La resurrección tiene importancia clave para dar lugar a este momento de lo que va a ser el tribunal de Cristo. Aparte de que vimos la primera visión en el cielo y hemos visto que tenemos que llegar ya preparados, listos y totalmente vestidos con lino fino, finísimo, que son las acciones justas de los santos. Entonces, para llegar a eso, tiene que haber un intermedio. Bueno, ahora vamos a ver también otras pistas que la Biblia nos da en relación a esto. Lucas capítulo 14, vamos a ir para que podamos ir viendo un poco más sobre esto. Versículo 14 también. Dice, y será bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de quién. De los justos. Hay justos que van a resucitar, pero esa resurrección es de ellos. Habla de una recompensa. Dice él que no hagas banquete, que no hagas nada. Cuando alguien te hace todo eso así, que te ayuda y te da algo lindo, entonces uno a veces quiere como corresponder, ¿no? Dice, vos no hagas a ellos, a los que te pueden volver a recompensar. O sea, venimos y le invitamos a ese que algún día yo puedo sospechar que también me invita a su casa. No. Usted, cuando va a invitar gente, quiere invitar a ser invitados a alguien, haga eso que usted sabe que no lo van a poder hacer. Es lo que le está diciendo Jesús en los versículos anteriores. Entonces dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será, futuro, verbo ser, te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo los justos van a resucitar? ¿Cuándo será el momento de la resurrección de los justos? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo sé que ustedes ya conocen mucho ese pasaje, lo hemos leído varias veces, pero no lo vamos a dejar de leer para que no se les olvide. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene que haber resurrección de entre los muertos para que comience las recompensas del Señor. Por eso el momento del arrebatamiento de la iglesia, como hablamos la semana pasada, que nos va a abrir un panorama totalmente distinto cuando se nos diga, sube acá, la voz de mando. Entonces, ¿en qué se va a transliterar esa voz de mando del Señor? Sube acá y te mostraré. Todo es mandamiento. Sube y te mostraré. Toda esa afirmación y mandato en esa voz que le dice a Juan, sube acá y te mostraré lo que será después de esto. Todo es una afirmación una tras del otro en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Aquí se dice que el Señor va a venir con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios y descendiendo del cielo, o sea, llegando a cierto lugar en el espacio, no sé si él va a entrar a la atmósfera o no, o nosotros vamos a salir de la atmósfera terrestre y nos vamos a encontrar, pero creo que va a entrar porque dice que ¿dónde nos vamos a encontrar con el Señor Jesús? En las nubes, dice. Y que yo sepa, en el espacio sideral no hay nubes, me parece. Hay sí basura y cosas, asteroides y esas cosas, todo ese tipo de cositas, pero nubes no, porque las nubes, ¿qué necesitan? Una bóveda, necesitan evaporación y cierta cantidad de calor para formarse, para que haya nubes. Entonces, al parecer el Señor Jesús penetrará hasta cierta altura nuestra atmósfera para que la iglesia suba hacia Él y Él se la lleve a su presencia. Ahí recién el tribunal de Cristo tendrá lugar, porque ya resucitaron los muertos en Cristo y como podemos ver en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar para siempre con Él. ¿Entienden? Entonces, una vez que se produce el arrebatamiento de la iglesia, se produce la resurrección de entre los muertos, ahí nosotros recién vamos a empezar este tiempo del tribunal de Cristo. Yo le voy a decir algo. Como le dije en el primer estudio, no es que la doctrina del tribunal de Cristo tiene que ser para que nos asustemos y vivamos medio con miedo todo el tiempo. Al contrario, debe ser un motivo de alegría para mí. Que si soy un cristiano fiel, le estoy dando todo al Señor. Realmente estoy viendo, pero a veces también un poco me deja mal ver otros cristianos, otros hijos de Dios que teniendo la misma oportunidad no están sirviendo, pero saber que mi trabajo, como dijo Pablo, no es en vano. A esa mirada yo me tengo que remitir al tribunal de Cristo, no a la mirada de decir, ay, llegará ese día que tengo que comparecer ante el Señor y ¿qué dirá el Señor de mí? Hermanos, ustedes tienen muchas promesas en la Biblia. Que el Señor verdaderamente quiere recibirnos con brazos abiertos en su presencia. Él quiere, a pesar de la poca fidelidad, en el sentido de que lo mucho que podamos pretender hacer nosotros acá es nada delante de Él, pero en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En esa mirada me quiere recibir el Señor. Pero es cierto que algunos sí se van a presentar lamentablemente con temores y con vergüenzas delante del Señor. Pero si verdaderamente estoy sirviendo al Señor, estoy dándole todo lo que soy a Él, estoy tratando de buscar hacer lo que pueda para Él en su voluntad, yo me tengo que presentar con tranquilidad. Saber que a pesar de las fallas, si yo he confesado mis pecados, le he presentado todavía estando en mi cuerpo y Él supo de mis debilidades, pero yo seguí sirviendo, Él me recibirá, como dice Pedro, con una entrada amplia en su presencia. Yo debo saber que el tribunal de Cristo para mí debe ser un motivo de alegría, que el Señor juzgará todas las cosas en manera justa y segura. Fíjense, el segundo punto dice, al observar la frase de Apocalipsis 19:8, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Notamos que ya la esposa de la iglesia de Cristo está vestida con la vestimenta de pureza. ¿Quiere decir esto? Que ya tuvo lugar el momento en que la iglesia compareció ante su Señor. El hecho de que justamente nosotros seamos presentados con vestiduras blancas, que vamos a estar con un lino finísimo. ¿Todos conocen la tela de lino? ¿Alguna vez vieron? ¿No? Bueno, va a tener que ir a una casa de telas por ahí y pedirle que le muestren qué es el lino. Entonces ustedes piensen en un lino, el color blanco, y pídanle la mejor calidad. El lino finísimo, o sea, el de alto. Es una linda tela el lino, es una tela por ahí, tiene su precio dependiendo la calidad, pero es lo que se compara a nuestra vestimenta celestial. Cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, acuérdense, no se preocupen, ninguno de ustedes, escúchenme bien, ninguno de ustedes que se presentará en el tribunal de Cristo va a ser desechado. Como diciendo, no, vos fuiste un cristiano tan carnal que no mereces el cielo. No mereces el cielo. ¿Por qué? Si supongamos, como vamos a ver más adelante en el otro punto, supongamos que Jesús diría, vamos a comparecer ante Él, entonces supongamos que Jesús diría, mira, escúchame, yo quería darte muchas cosas, tenía mucho preparado para vos, pero no puedo, no me dio crédito tu vida, no. Hasta no sé si mereces realmente estar frente a mí, compareciendo. ¿Qué pasaría? Supongamos que Jesús pensara así. O tendríamos más o menos esos indicios en la Biblia. ¿Qué pasaría en relación a la salvación? ¿Sería por gracia? No. Sería por obras. Quiere decir que había sido que jugaban las obras para la salvación. Por eso le voy a decir algo. Usted se va a presentar al del tribunal de Cristo con un cuerpo nuevo, sin tachas, sin máculas, sin nada. Va a estar totalmente limpio. Y eso para usted ya debe ser un motivo de agradecimiento a Dios, que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de que nosotros pudiéramos haber sido no tan bienhechores, un poco malhechores a veces en nuestra vida cristiana, con todo eso, yo tengo la promesa de un cuerpo sin pecado, de un cuerpo que me va a dar el Señor nuevito. No sé si va a ser muy lindo más que el de los otros, pero va a ser por lo menos nuevo y sin pecado. Ya con eso yo tengo que dar gracias a Dios, que si yo me presente a la presencia del Señor y le diga a Él, y Él me diga, Capaz, no sé si me va a decir buen siervo y fiel, por ahí me va a decir más o menos buen siervo y fiel a mí, pero con todo que me diga eso, yo tengo que ya estar contento en que yo tengo una nueva vestidura. Allá ya no voy a pecar. Si acá me cuesta con el pecado, bueno, pero allá ya no voy a pecar más. Porque hay diferentes debilidades, hermanos. Los creyentes no somos todos iguales. A algunos les cuesta más que otros. Otros han sido llamados en situaciones distintas por el Señor. Pero todos tienen el derecho de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todos tienen la bendición de lo que lo van a hacer, pero les vuelvo a repetir, si están con su conciencia delante de Dios y delante de los hombres tranquila, siéntase con tranquilidad que el tribunal de Cristo no va a ser el peor lugar que usted quizá va a tener que llegar. Para algunos puede ser. Ustedes saben que hay cristianos que no quieren morir. Hay cristianos que no quieren que venga el Señor. ¿Y saben por qué no predican esta doctrina? ¿Saben por qué no hablan esta doctrina? Porque saben que esa doctrina les enfrenta a algo muy serio. Nos enfrenta que nos vamos a encontrar con ese que tiene con los ojos como llama de fuego, que refulge como el sol y que sus cabellos son tan blancos como la nieve. Cuando el sol está en toda su fuerza, su cuerpo entero es luz y nos vamos a tener que presentar ante la luz del mundo y todas nuestras tinieblecitas ahí se van a tener que disipar porque nada quedará escondido hacia sus ojos. Entonces muchos dicen, mejor no hablamos de eso. No vamos a predicar la doctrina del tribunal de Cristo, no vamos a hablar porque hay cosas que tenemos que decir y a algunos le incomoda, le mueve un poco en el banco las cosas y no se pueden sentar muy tranquilos. A mí ya me pasó una vez, no se preocupe, que después que terminé el mensaje ya me vinieron encima con unos buenos garrotes. Le dije, bueno, si usted se siente aludido, no fue mi intención. Es todo lo que le pude decir al hermano. Como un último punto a tener en referencia en relación al momento en que se va a suceder el tribunal de Cristo, son los pasajes de 1 Corintios 4:5 y 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12. Vamos primero a 1 Corintios 4:5, ya que estamos ahí cerquita. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá. ¿Ve para qué usted se vaya al tribunal de Cristo? ¿Qué va a recibir usted? Y usted me va a decir, pero ¿y ese aquel o aquella también va a recibir alabanza? Usted que por ahí le echa un ojo y dice, este no merece tanta alabanza. Todos van a recibir alabanza, menor o mayor, pero todos van a recibir. Algunos solo van a recibir la alabanza. No sé si puede ser que el Señor dirá así. Yo solo estoy tratando de especular, pero para graficar un poco el tema. Puede ser que algunos reciban la alabanza y decir el Señor, menos mal que por lo menos mi salvación te trajo acá. Es todo, la alabanza que recibí. Lo mejor que hiciste en tu vida fue recibirme a mí como salvador personal. El resto, dejemos nomás. Deja nomás, como decíamos a veces en misiones. Suspendamos nomás la charla. Ahora, si el creyente va a decir, ¿pero por qué? Y ahí que se agarre, porque dice, se va a manifestar las intenciones de que, no de lo que vieron los otros, de nuestro corazón. ¿Entienden? Entonces, debemos saber que cuando venga el Señor por los suyos, cuando Él venga, recién ahí procederemos al escrutinio de nuestro Señor en nuestras vidas. Y todo, hermano, se va a manifestar. Así que si usted tiene un pecadito, un pecadazo por ahí o algo, ya vaya poniéndose a cuentas con el Señor y teniendo muy en cuenta lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si usted ya es un hijo de Dios, ya es salvo, ya es un cristiano, ha nacido de nuevo y hay cosas en su vida, por eso siempre digo, hermano, usted todos los días debe ponerse a cuenta al final de la jornada con Dios. Porque ninguno de nosotros escapamos a pecar. Ninguno de nosotros, hay un día, un solo día, desde que usted comienza a ser cristiano, que no peca. Y el que diga eso, pobrecito, un mal concepto tiene todavía de la santidad de Dios y de lo que es su justicia. Francamente, hermanos, debemos ser responsables en esto y saber que allá cuando Proverbios 28 nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, yo tengo que refugiarme todos los días en la misericordia de Dios y saber que se va a manifestar lo que yo voy a hacer, Él va a saber todo. A él no le voy a poder esconder y no le voy a poder chantajear como le chantajeo a mis hermanos, no contando nada y diciendo, y tengo en mi secreto todas esas cosas. Dijo David cuando estaba en su salmo penitencial, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Hay pecados que capaz usted ni sabe que tiene. Señor, muéstrame ese pecado para que yo le pueda confesar. Hasta eso tiene que orar usted, hermano. Y saber que si usted no le confiesa, usted sigue escondiendo, sigue haciéndose la vista gorda a algunas cosas en su vida, usted sepa que un día va a haber alguien que no le va a hacer vista gorda. Y se va a ver en sus galardones y recompensas eso. Le voy a decir algo, para todos el Señor tiene una gran recompensa y un gran galardón. Pero no sé si todos van a poder adquirir lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Y esto es importante, hermanos. Seguimos también con 2 Timoteo 4:8. Es muy conocido este pasaje, muy alentador también. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que... ¿Los que qué? Los que aman su venida. Los que aman su venida. Hermanos, ¿cuánto anhelamos la venida del Señor? No, digan. Yo no digo que ustedes me digan a mí. Pero piensen y respondan al Señor con toda sinceridad y franqueza, hablando de lo que estamos hablando, y digamos, ¿realmente estoy esperando la venida del Señor o estoy esperando que mejore mi situación acá en el mundo? Me parece que las dos cosas, diría alguno. Me vienen bien las dos cosas, vivir un poco mejor acá en el mundo y por supuesto que el Señor venga y me libre de todo esto. Pero ¿qué es esperar amando la venida del Señor? Por eso decimos que el tribunal de Cristo va a ser entre la venida por sus santos, o sea, por los suyos, en la venida, y lo que va a ser las bodas del Cordero. En ese interín vamos a tener que comparecer. Pero ¿cómo voy a llegar cuando el Señor me llame a su presencia? ¿Cómo estaré? ¿Habiendo esperado realmente su venida? Yo no sabía mucho de esos temas. Nadie me había dicho. Acá en esta iglesia no se salvan, porque ya le dijeron muchas veces. Pero es importante no saber que el Señor va a venir, sino usted tiene que amar su venida. Como termina la Biblia, la esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Una mujer, una dama, que realmente ama a su esposo, cuando él se va de viaje, ella no ve la hora de que él esté otra vez, que él vuelva, porque lo ama, porque lo quiere, aunque a veces salga de la casa todos los días a trabajar, está 10, 12 horas trabajando, quizás 9, 8, bueno, ahora no, ahora ya creo que van a reducir a 6 horas la hora de trabajo, o sea, cada vez más vago le están haciendo a la gente, pero supongamos un hombre que verdaderamente trabaja, no esos que son medio acomodados a lo que la política les ayuda, sino vamos a hablar del que trabaja, que se va 9, 10 horas a trabajar y la esposa está ahí con los hijos, con todo. Por ahí es que ama la venida del esposo para que venga a ayudar con lo que le toca también en la casa. Pero entienden, muchas veces, hermanos, una esposa que verdaderamente ama a su esposo espera que él venga, espera que él llegue, que él esté otra vez ahí. ¿Por qué? Porque se siente sin su compañía, se siente como incompleta. Porque no está con su marido, no está con su esposo y quiere estar con él porque hay una liga, por así decirlo, una relación muy importante. Estoy dando solo este ejemplo para que entendamos que así como en la vida cotidiana, cuando el matrimonio está bien, funciona bien y realmente hay un aprecio entre ambos, y seguramente que el esposo también no ve la hora de llegar a la casa y ya estar con los suyos. Si es que verdaderamente hay una armonía, palabra importante, una armonía en el hogar. ¿Hay armonía con nuestro esposo celestial? Soy parte del cuerpo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Soy parte de la esposa de Cristo. Amo la venida del Señor. Amo la venida de mi Salvador por mí para que me quite de toda esta posilga de pecado y de esta generación maligna y oscura, como dicen Filipenses. Es una pregunta que le tenemos que contestar al Señor. A mí no me contesten, pero hermanos, es importante que sepamos que en ese interín que el mundo acaba de estar en un desastre total por los juicios que Dios va a derramar, donde el mundo no va a poder tener una orientación exacta, nosotros tendremos un lugar en el cual vamos a tener que estar, que va a suceder entre el arrebatamiento de la iglesia o la resurrección de entre los muertos y entre lo que va a ser la segunda venida y, por supuesto, las bodas del Cordero. Terminemos con Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Vamos al versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo. Tiene que venir el Señor para que ahí sí se proceda al momento de la recompensa y el galardón. Tiene que venir. Esa palabra es muy clave, hermanos, cuando está relacionada a las recompensas o a los galardones. Es muy clave para entender el momento y el tiempo en que va a suceder el tribunal de Cristo. La semana que viene, o la otra, vamos a tratar de ver un poco el lugar. No esperen que yo les voy a decir, ese es el lugar geográfico, pero es como que hay algo en el lugar donde vamos a comparecer muy interesante y vamos a ver en forma muy breve ese punto y vamos a ver también las características del juicio. Ahí sí vamos a encontrar algunas cosas muy importantes en relación a cómo va a ser ese juicio. ¿Qué va a pasar realmente en el tribunal de Cristo? Y vamos a ver para que entiendan un poquito y nosotros no nos perdamos en algo. Porque hay gente que cree, le voy a decir algo, y esto los cristianos creen. Hay gente que cree que cuando vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, en especial los que llevan la teología arminiana, son los principales de esta teología. Piensan que vamos a llegar a la presencia del Señor, se van absurdamente a Apocalipsis 20 y ven que se abren los libros. Y dice que el que no se halló inscripto en el libro de la vida, chao. Bueno, muchos piensan que cuando vieron que cantamos un himno, está bien, el himno es lindo, es muy agradable, nos habla de ese... Y dice, cuando allá se pase lista. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a pasar lista para ver si estamos o no aptos cuando Él venga al arrebatamiento de la iglesia? No hay ninguna lista que se va a pasar. Está bien, el himno quiere graficar un poco, ilustrar un poco como ese momento en que vamos a llegar y vamos a estar haciendo algo. Está bien, en un himno esto puede ser, pero la Biblia no dice eso. Y muchos piensan que Dios nos vamos, como dice el católico, nos vamos a presentar ante San Pedro. Y San Pedro va a agarrar y decirnos a nosotros, bueno, a ver, hijo mío, no, tú no puedes estar acá, fuera. Ya, no está en la lista. Va a mirar la lista, San Pedro, a ver si estamos o no estamos. Le voy a decir algo. Cuando miramos, si queremos decir así, el enlistado, ¿qué dice la Biblia? ¿Y en qué contexto está hablando de esa lista? No está hablando en relación a la iglesia, hermanos. No está hablando en relación a los creyentes. Cuando dice no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿saben qué? Todos los que van a comparecer ante el gran trono blanco, ninguno está inscrito en el libro de la vida. Y en el libro del Cordero. Ninguno. Porque todos los que van a comparecer en el gran trono blanco, no en el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco, todos son los muertos grandes y pequeños de toda la historia que comparecerán y el castigo para todos ellos es el lago de fuego, donde está el falso profeta, la bestia y también estará Satanás también. ¿Entienden? Esos libros, esos que están inscritos, le voy a decir algo, Dios no está inscribiendo su nombre cuando usted ya es salvo. ¡Ah! Se salvó fulano. Escriban rápido su nombre para que no se nos olvide. No, Dios no está actuando así. A veces somos tan infantiles en lo que pensamos de Dios y no nos damos, pues Dios no es que está inscribiéndonos a nosotros. Dios a nosotros nos tiene en el libro de la vida siempre. ¿Cuándo somos, ahora sí, borrados o raídos del libro de la vida? Cuando usted murió sin Cristo. Bueno, acá yo no puedo decir usted porque creo yo que todos los que estamos acá ya hemos recibido a Cristo como Salvador. Espero. Y si no recibieron, apúrense, porque ya viene pronto el arrebatamiento de la iglesia. Pero hermanos, sepan una cosa. Todo creyente que va a la presencia del Señor nunca fue borrado su nombre. Tampoco nunca fue inscripto. O sea, ese nombre está en el libro de la vida, en el libro de Dios, pero sí puede su nombre o el nombre de una persona ser borrado cuando muere y no ha recibido a Cristo. Por eso en Apocalipsis 20 no se halló su nombre, dice. ¿Por qué no se halló su nombre? Porque hasta un momento estuvo mientras tenía la oportunidad para recibir a Cristo. Pero cuando despreció, rehusó recibir a Cristo como Salvador personal, no importa la excusa que haya puesto, Si murió sin Cristo se quedará eternamente y para siempre. Lamento informarles si a alguno le duele esto, pero es la verdad. No juguemos con la salvación ofrecida gratuitamente por nuestro Señor Jesús. Debemos saber que incluso si alguien se pierde porque nosotros no le hemos predicado y no les hemos hablado claramente, en cierto modo somos responsables que también ese nombre sea borrado en el libro de la vida. Si le hemos hablado y no quiso aceptar, ya es por voluntad propia del que le hemos hablado. Pero hermanos, por eso Cristo nos insta, los apóstoles nos instan a predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el que cree, porque no será borrado su libro de la vida y la salvación y la restauración será completa. Así que hermanos, oremos para que Dios nos ayude a presentarnos verdaderamente como hijos de Dios, como personas que verdaderamente amamos su venida y también estamos trabajando para llegar a ello. Así que Dios nos pueda ayudar en esto y nos pueda guiar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre nuestro, gracias por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y las promesas que tienes más allá para nosotros de esta vida. Gracias, Señor, porque tenemos un grato encuentro a un futuro quizás no muy lejano. Y gracias, Señor, porque nos vas a permitir estar en tu presencia en la eternidad. Algo que ni siquiera tendríamos que tener por el pecado, por las injusticias y por tantas cosas. Incluso siendo tus hijos, cuánto te fallamos, cuánto fracasamos, Padre. Cuántas veces, Señor, nuestro testimonio pudo haber sido decaída más que para bendición de aquellos que nos observan. Padre nuestro, ayúdanos a verdaderamente saber levantarnos correctamente, corregir nuestro andar delante de ti, bajo la instrucción de tu palabra, y ayúdanos a seguir siempre con prontitud en tu evangelio. Gracias, Señor, por el amor que nos das en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque siempre podemos confiar en ti y tú no nos vas a fallar. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.